en algún momento que me deje. Cuando quieras, estoy aquí. Si no me da ahí, yo te doy rating, porque si no, la gente no te escucha. Camilo, gracias. Los quiero mucho, ¿eh? Un abrazo, amigo. Chao, hermano. Chao. Bueno, a ver, Paulina, no sé si hay tiempo. Sí, tenemos una hora. ¿Por qué no te vas hasta el otro negocio a ver, o por ahí a ver algún otro negocio? Este es textiles, todo textiles. Sí, ahí ya veo que dice el cartel, léeme el cartel que dice atrás, liquidación. Ah, este dice liquidación, fin de temporada hasta un 40%. Este es el local de Camilo. Bien. En el que estamos. Al lado lo mismo, mirá, tenés. A ver. Esperá que voy a dar vuelta. Camila a la un poquito, qué interesante para mirar. Mira, liquidamos todo, 9.900. Impresionante. Remera, jogging, chombas. Al lado también, otro que sí, tiene a ver. Exactamente el mismo cartel. Liquidamos todo, 9.900. Ese es el mismo, todo, ¿no? Liquidamos. 9.900. No, perdóname, ¿qué hay en 9.900? A ver, de todo, bermuda, jogging, mallas, chombas, camisas, jeans. Impresionante. Ahora, si te parece, entramos y... ¿Sobre qué calle estás? ¿Sobre qué calle estás caminando? Sobre Aire, en Villa Crespo. Bien, bueno. Volvamos en un ratito, si querés, si te vas a alguno de calzado o a uno de algún otro rubro. Dale, vamos a buscar y en un ratito volvemos. Dale. Un beso, Paulina, gracias, ¿eh? Paulina Sapir Balsa en el móvil. Estamos viendo un poquito qué está pasando con el tema de los... De las ventas y la caída, ¿no? Que es estrepitosa. Hay mucha gente que dice, yo prefiero la inflación. Para mí me parece una locura. Los comerciantes, ¿y si no vendés? Y no, pero ver, él puede porque puede especular y tiene un montón de cosas, pero la gente que tiene un sueldo y tiene bajos recursos, la inflación lo liquida. Pero los comerciantes en este momento, vos le preguntás a la mayoría de los comerciantes si se bancan esta situación o prefieren inflación y vender... Te dicen vender. No. Hay un cambio muy fuerte de lo que pasaba el año pasado. Yo hablo con bastante gente. La gente dice comprar. Pero digo, vamos al comercio, lo que le pasa no al comerciante. Comprar nada. Lo que le pasa al comerciante. Quiero, para mí me parece la inflación es algo terrible. No, la inflación no puedes vivir en paz. Claro, lo no que podés, pasa que. No puedes programar. Lo que pasa que el costo de este nivel de inflación es altísimo. Pues si vos tenés. Yo también creo que la inflación es un tema central. La inflación afecta a los que menos tienen. Eso está claro. Ahora. Cuando vos tenés una situación con este nivel de recesión, que la inflación a la baja te la está tirando la recesión, no otra cosa. ¿Por qué no hay inflación? En gran medida porque la gente no vende, porque no se mueve nada. Ese es el drama. El costo que está teniendo este proceso de inflación. A lo mejor podés tener un poquito más de inflación, pero no tener la economía parada. Ese es el debate, esa es la disyuntiva en la que está el gobierno, ¿no? 13-2 minutos, ya volvemos. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Gaviota, regresa la experiencia del teatro alternativo argentino, dirigida por Guillermo Cacache, celebrada por público y crítica en nuestro país, en Chile, España y ciudades como Nueva York, Moscú y Viena. Gaviota, una versión sin antecedentes de la pieza de Chekhov. Gaviota, nuestro teatro haciendo comunidad. Entradas por Alternativa Teatral. Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. ¿Necesitas cambiar tu heladera o tu televisor? En Sodimac, encontrá los electrodomésticos al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Vení a YPF, raspá y viajá a Lentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusividad socios Orbiclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos.

estuve en Rosario hace muy poquito y nos acordábamos que estuve charlando con la Secretaría de Cultura, con la Ministra de Cultura ahora, yo recordaba, con Susana Rueda, recordaba que Francisco Pacurondo había sido director de Cultura de Santa Fe, nada menos, este gran poeta argentino, víctima de la dictadura militar. Y aproveché para volver a leerlo a Urondo, así que voy a compartir uno de sus textos con ustedes. Pará. Vení. Salí del quilombo un ratito. Desconectá y escuchá. Benefacción. Piedad para los equivocados, para los que apuraron el paso y los torpes de lentitud, para los que hablaron bajo tortura o presión de cualquier tipo, para los que supieron callar a tiempo o no pudieron mover un dedo, perdón por los desaires con que me trata la suerte, por titubeos y balbuceos, perdón por el campo que crece en estos espacios de la época trabajosa, soberbia. Perdón por dejarse acunar entre huesos y tierras, sabiondos y suicidas, ardores y ocasos, imaginaciones perdidas y penumbras. Pacurondo. If I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hit is taking soon. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. Versión espectacular, Eddie Vedder, Light My Fire, lo que estabas escuchando en Radio con Voz 89.9 a las 13:13. Y quiero contarte que hoy desayunamos espectacular porque vino la Giralda, que es una alegría que nos da los lunes ver que llega la Giralda con sus churros, su sándwich de miga, un desayuno súper completo, ensalada de frutas, de todo. La Giralda está en Avenida Corrientes 1453. Auspicia el clima, electrodomésticos Liliana. Diseño, innovación y practicidad en tu hogar. 21 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En Liliana, cuando nos prendemos, no paramos. No paramos de innovar y sorprenderte con nuestros nuevos productos. Líneas, preparación de alimentos, desayuno, cocción, aspiración y mucho más. Siempre acompañándote en tu día a día. Liliana, nos prendemos en todas. Hoy tempranito surgió el tema de los perfiles, cuáles eran los mejores perfiles, tanto de Instagram como de X, y nos llevamos algunas sorpresas, y hay más. Como dice mi perfil, si no das, no pidas. Ah, mira. Bueno, mi perfil es bastante largo. Dice Reiki Master, terapeuta holística, mamá de un ángel y dos varones, rueda de Ferrari, zurda, somos luz, yo soy luz. Ese es mi perfil de Instagram. Les habla Celeste de Villa Lizarraga y un beso inmenso para todos. Celeste dijo de madre de un ángel y dos varones. Una cosa así. ¿No? Sí, suena como que... Bien. Está bien, claro. Bien. Padre, curioso marcial, curioso gastronómico, cantante, guitarrista, todas actividades que hago mal. Bueno, autocrítico. ¿Qué más? Hija de Dora y Sandy, compa de Toti, mamá de Ezequiel y Matías, abuela de Ulises, Tomás, Valentín y Sofía. Mira, bien, la descripción familiar. Claro, todo el árbol. Hola, gente de La Inmensa. Mi perfil dice que si el mundo está gobernado por cuerdos, yo estoy felizmente loco. Está bien. Bueno, chicos, yo me describo así en X. Sarcástico, irónico, incisivo y canino. Millonario, ingenioso. Así es Ricky Martin. Yo soy pobre y feo. Estoy. Muy bien. El mío es el más preciado diamante. Se puede convertir en polvo por una mala maniobra de corte. Abrazo grande. Está bien también, me gustó, che, sí. Muy filosófico este. Zen. Hola chicos, mi perfil dice, desnudando mis ideas, voy vistiendo mi próxima acción. Besos, bueno. Se los escucho siempre. Muy también, bueno, che. ¿No? Muy bueno. Ese te gustó, sí. Hola, buen día, soy Lucas de la Isla. No son las cosas que te pasan, sino cómo te tomás esas cosas que te pasan. Claro, tal cual. Muy bueno tal también. Cual. Che, pero qué sí. Buenos están. Hola, buen día. Bueno, yo tengo en mi perfil muy hija única. Muy, es así. Mira, saludos. Muy acá hija Josefina única. De Boedo. Hay que darle todos los gustos. Sí. Claro. Mejor perfil es el de mi novia en X, que es atea hasta que se define por penales. Claro, ahí te encomendás a Dios y a todo. Es muy buena también, chicos, qué buenas son. Hola, buenos días, mi nombre es Mariela y les dejo mi descripción. Mamá de Bauti y Bianca, futura penalista, tarde pero seguro. Amamos el mate, el estado de derecho, limpiar todo con la bandina y el orden al extremo. Saludos. Mirá qué definición, qué autodefinición. Notan los nombres, Bauti y Bianca. Vale, si entras ahí, ya sabés. Mi perfil de Instagram dice... No hagamos del amor una pasión triste. Está bueno también. Está bien, está bueno eso. Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Romina, de Loma Hermosa. En Instagram tengo dos ítems. Uno, el primero que dice, casada no rompan las bolas. Y el segundo que dice, no todo lo que pongo es para una persona en especial. Besos. Está bien también. Casada no rompan las bolas para que no la acosen, ¿será? Claro, debe ser para que no le tiren insistan, onda, que no la jodan. Claro, ya está, te avisé. Hola, buen día. Mi nombre es Verónica y en mi perfil de X dice, ojalá algún día tenga la suerte que las cosas que me indignan se arreglen con una mano de pintura. Y entre paréntesis fue Maraja City que, bueno, está muy bueno. Se marrejó. Muy bueno también. El último, a ver. Pará. ¿Ahí ya está? Bien. Pará, Vanina Parejas decía, tiene, no sé si estoy buscando el de ella. No, ahora no dice, pero en el de X decía, es mi apellido, no busco pareja. Claro, porque viste... Ah, Vanina Pareja, parejas, busco pareja, suena busco como, pareja, está bien. ¿Cómo se llaman los que hacen con cosas con los otros? Swinger. Swinger, claro, eso, gracias chicos. Ahí está. Como tienen pareja y buscan otra pareja. Claro, está sola swinger. Y busca, no, está sola no. Y busca pareja. Claro, pero Vanina Parejas es el nombre, ¿no? Vanina Pareja. Para poner una cita. No, y esas no cosas. Se entusiasmen. No. 13-19. Después decimos quién ganó, ¿eh? Y vamos, sí. Vamos a regalar alguno también a la gente que nos sigue en YouTube, ¿eh? Bueno. Bien. Vamos a actualizar la información a esta hora. Habló Javier Milei en Canal 8 de Tucumán, el presidente que se ha puesto la campaña al hombro y esta semana va a estar en distintos lugares del país. Habló del swap con Estados Unidos. Dijo: solo se va a ejecutar en caso de ser necesario. La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, Nosotros tenemos un crédito por 20 mil millones de dólares y ellos tienen un crédito en pesos por el equivalente a 20 mil millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita. Digamos, nosotros, en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, digamos, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap y sería tomar deuda para pagar deuda. Con lo cual, ese es el fin que tiene. Es para darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina para que baje el riesgo país, para que baje la tasa de interés. Bien, síntesis, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap si no podemos salir al mercado. Esa es la garantía que le dan a los acreedores externos. El dólar sigue en tensión, bajó un poco, llegó a 1.495, el dólar oficial ahora 1.485. Habló Luis Petri también, ministro de Defensa, candidato a diputado nacional por Mendoza. Valoró el apoyo de los Estados Unidos contra el intento de desestabilizar el programa económico. Lo hizo en una radio de Mendoza, Post FM. Hubieron tipos que fueron a voltearnos y a buscar perforar la banda y a partir de allí Estados Unidos de manera inédita. Ahora, Luis, ¿no fueron errores, por ejemplo, que todo el mundo, el fondo se los dijo también, que por ejemplo cuando tenían que haber comprado dólares el Banco Central no los compró? No, a mí me parece que promediando, a ver, después de la elección de PBA hubo un intento por desestabilizar el programa económico, orquestado, organizado por parte de algunos actores económicos que buscaron tensionar y hacer crujir el programa económico. Y ante eso, Toto tenía los dólares para hacer frente, pero bueno, el costo era altísimo, iba a ser muy alto. Y la opción que tuvimos fue el apoyo de Estados Unidos. Estaría bueno que digan cuáles son los grupos económicos que se estabilizaron. Son ministro de Defensa, candidato a diputado nacional. Digo yo, ¿no? Porque es muy grave que digan, che, hay tres o cuatro grupos económicos. ¿Cuáles son? Bueno, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se preguntó dónde está el oro que el Banco Central mandó al exterior. Lo hizo en conferencia de prensa. Este es un tema que viene ya de larga data. Primer reclamo de la bancaria, incluso reclamo judicial. Después hay un reclamo de la auditoría que todavía no tiene respuesta. Hoy se sumó Carlos Bianco. Eso es falso, es absolutamente impensable. No entra en la mente de ninguna persona, ni del gobierno, ni de ninguno de nosotros. Hay una instrucción directa de la presidencia. Lo que a nosotros nos preocupa, lo que a nosotros realmente nos preocupa es que se lo hayan timbiado, ¿no? Cómo se timbiaron el blanqueo, cómo se timbiaron los adelantos de liquidación de las exportaciones de cereales, cómo se timbiaron los dólares del FMI, cómo se están timbiando ahora los dólares que le da Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos. Lo que nos preocupa es lo que dijo hace minutos, hace horas, el presidente Trump. No sé si lo vieron. Los argentinos están muriendo, dicen. Los argentinos están muriendo. Están tratando de sobrevivir. Bueno, nos preocupa que se estén timbeando también ahora el oro de los argentinos, que nadie sabe realmente a ciencia cierta dónde está, para qué se sacó, si se vendió, si se depositó, si está generando algún retorno para la Argentina. Realmente es gravísimo. Julio Cordero, secretario de Trabajo, negó que la reforma laboral vaya a terminar con los derechos de los trabajadores. Lo dijo en Radio Mitre esta mañana. Eso es falso, es absolutamente impensable. No entra en la mente de ninguna persona, ni del gobierno, ni de ninguno de nosotros. Hay una instrucción directa de la Presidencia de la Nación, del presidente Javier Milei y de la ministra Sandra Petovelo, de profundizar y de dar prioridad a la producción y al trabajo. ¿Cómo se va a hacer esto? Es absolutamente imposible. El trabajo, fíjese el valor que le da al trabajo el presidente de la Nación, que él dice que él trabaja de presidente. O sea, esa modernización que ustedes prevén no va a provocar precarización laboral o más despidos. Por el contrario, lo que va a suceder es que las personas puedan contar con un trabajo digno y formal. Y cierro con este testimonio, el de María Eugenia Talerico, en Radio Rivadavia esta mañana. La candidata a diputada nacional apuntó contra el gobierno por el mal entorno. La verdad, yo creo que tenemos una oportunidad inédita, pero hay que tener capacidades para cambiar el modelo de país y este rumbo. Y el gobierno les da oportunidades. Si no haces un buen gobierno, porque te peleas con todo lo que te puede apoyar, si tenés un mal entorno y si tenés poca empatía, ni que hablar de la corrupción, pero si tenés poca empatía y te mandás una fiesta como la que te mandás, cuando en el medio estás pidiéndole a la gente que te aguante, diciéndole que estás a mitad de camino, y vos no sabemos quién pagó todavía esa fiesta, estás celebrando el milagro argentino. Entonces, un mal gobierno, un mal entorno, peleándote con todo lo que te puede apoyar para el rumbo, y la falta de empatía con la corrupción, es un combo que mantiene vivo el kirchnerismo, junto con esas listas que armaron para decirme cómo vamos a ir a defender el rumbo con una vedette o con Tronco. 25 minutos pasan de la una, completamos este panorama que estamos haciendo de voces y testimonios con una charla que vamos a tener con la periodista de Radio Splendid, Carolina Fernández. Bueno, una de sus entrevistas, la que le hizo a Fred Machado momentos antes de que fuera finalmente detenido, ya tiene una fecha incluso para la extradición a los Estados Unidos. Bueno, tuvo una amplísima repercusión este fin de semana porque se conoció que allí Fred Machado dijo algunas cosas muy impactantes, como yo no quiero ir a Estados Unidos, si esto explota yo fundo todo, yo hablo y se cae el país mañana. A Santiago Caputo le hice llegar este mensaje, la respuesta fue mensaje recibido. Bueno, muy delicado todo, porque además Fred Machado, recuerden, ¿no?, está en el proceso de extradición por haber financiado, no por haber financiado, él financió la campaña de José Luis Esper y estaba con un proceso por el cual va a ser extraditado, vinculado a narcotráfico. Carolina, gracias por atendernos. Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué lío armaste? Parece que sí. En realidad fue en el marco de una nota que hice para GPS, para Rolando Graña. Trabajo en Splendid. En Splendid no estoy haciendo política, ni estoy haciendo social, ni actualidad, así que es para GPS la nota que hice. Y sí, se armó un lío bárbaro, la verdad es que fue medio a las apuradas. Contame un poquito cómo fue, en qué momento, porque minutos después lo detuvieron, ¿no? Sí, el lunes, yo hacía rato que estaba hablando, que venía hablando, como todos nosotros, con el entorno más cercano, con el entorno al que podíamos acceder de Fred Machado. Yo soy de la comarca Viedma Patagones, conozco a mucha gente, no lo conocía a él, pero sí teníamos amigos o conocidos en común. De hecho, lo conozco también a Claudio Sicarelli, porque es del pueblo, nos conocemos todos en el pueblo. Entonces venía hablando con gente de su entorno, iba recopilando información hasta que consigo el teléfono de Federico Machado. El lunes al mediodía le dejo un mensaje, le puse hola, soy Caro Fernández, nada más, allá me conocen bastante por mi laburo, por mi profesión. Me contestó enseguida, tuvimos una charla de 35 minutos, 40 minutos por teléfono, y ahí yo le propongo de hacer una nota. Yo no sabía que iba a viajar esa noche desde Buenos Aires a Viedma, no sabía que lo iba a hacer tan rápido, pero en un momento me doy cuenta que estábamos en un momento medio bisagra. Cuando él me dice que la corte podía llegar a tomar alguna decisión el martes, le pregunté concretamente, ¿existe la posibilidad de que mañana habiliten la extradición? Sí, puede ser. Cuando me dijo así, le digo, bueno, entonces me tomo un bondi y voy. Lo llamé a Rolando, le pedí una cámara, le pregunté si le parecía que vaya, me dijo, sí, anda. Y al otro día a la mañana me fui para la casa de Machado, a las 9:30 de la mañana. Cuando vos lo entrevistaste, yo estaba ahí. Ah, mirá, estabas en la casa ahí. Claro, por nosotros lo entrevistamos tipo 11, ¿no? Una cosa así, 10:30, 11, sí. No me acuerdo. Sí. Más tarde, un poco más tarde. 10:30, dice una nota. Vos lo entrevistaste inmediatamente que yo le di la información, yo lo notifiqué con respecto a la extradición. Ah, mirá vos. Pero bueno, a vos te dijo una cosa todavía mucho más potente que la que dijo al resto de los medios, esto de que si yo hablo cae todo, ¿así dijo? Sí, en un momento yo le pregunto y doy por sentado algo que para mí era una teoría que teníamos todos, que era que había algún tipo de negociación con alguna parte del gobierno, digo. Era evidente que algo había, algún lobby había, porque hacía 4 años y medio que estaba con una tobillera en prisión domiciliaria esperando una extradición. Nos estábamos con la corte. Entonces, cuando él rezonga, porque estaba estaba como bastante decepcionado, barra enojado con Spert. Yo le digo, le dije, pero escúchame, estos tipos son medios kamikazes, vos no hablaste con nadie del gobierno. Y me dice, yo, ellos me mandaron un mensaje y yo le hice llegar un mensaje a Santiago Caputo en el que le expliqué que no me quería ir a Estados Unidos y que si esto explotaba, él me dijo, si esto, que le puso, si esto explota yo fundo todo, si yo hablo se cae el país mañana. Uh-huh. A lo que responden, mensaje recibido. Eso es lo que te dice él. ¿Y teóricamente ese intercambio con quién es? ¿Con Caputo? Él me dice que le hizo llegar un mensaje a Santiago Caputo. Mm. Bien. Yo lo escuché varias veces, escuché ese pedacito varias veces para ver si me había dicho le mandé un mensaje a Santiago Caputo o le hice llegar un mensaje a Santiago Caputo. Me dijo, le hice llegar un mensaje a Santiago Caputo. Carolina, ¿y avanzó algo más de por qué? ¿De por qué él hacía esa afirmación? No, en realidad fue muy difícil. Vos le hiciste la nota inmediatamente que se enteró de la extradición. Yo se la hice después, cuando ya era una cuenta regresiva muy enloquecedora, porque además yo estaba en su casa y por supuesto que vino la mamá, se fue, vino la hermana, se fue, vino el hermano, digo, lo llamaban los abogados a cada rato con una estrategia rarísima, pero la llamaban a cada rato. Entonces fue muy difícil registrar la nota, y estaba con una situación anímica compleja, digo, en cualquier momento se puede buscar. Sí, se notó mucho eso cuando yo también charlé con él. Y ¿está incomunicado o podría hablar él? ¿Estuviste indagando eso o no? Yo le mandé un mensaje, no le llegó, le mandé un mensaje al hermano que me dijo que le iba a dejar el mensaje porque yo quería volver y quería hablar. Llamé al comisario, él está en la delegación de la Policía Federal de Viedma, llamé al comisario, me dijo que si él me pide y el juez tiene que autorizar, que ellos tienen que acompañar el pedido de autorización, pero es un trámite bastante, no está incomunicado, él autorizó a su mamá y a su hermana para que lo visiten. En este momento eran las únicas dos personas hasta hace 3 días que podían visitarlo, que pueden visitarlo, pero están pidiendo algo que en general para las personas que están detenidas no es, o sea, nunca se pide una autorización al juez para ver quién lo visita o no. Sí, es raro. Carolina, ¿cómo estás? Soy Vero Castañares. ¿Cómo viste a la mamá? ¿Cómo estás? Bueno, eso fue bastante doloroso. Vi a una mamá que no quería que se lleven a su hijo, una señora grande de 82 años, que además los hijos somos bastante injustos también, ingratos con las madres. Y yo lo veía a él que, bueno, que estaba irritado, no, para nada la trató mal ni nada, pero había una indiferencia, él estaba como en su mundo tratando de hablar con los abogados, ver... muy para adentro también, estaba muy para adentro él, y la mamá quería saber, entonces me preguntaba, ¿y qué se sabe? ¿Cómo está? Entonces yo salí y decía, ¿cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Quédate tranquilo? Pero realmente a la hermana y a la mamá las vi muy angustiadas, y a Fabio, el hermano, también, digo, es otra forma de ser y de tramitar las emociones, pero era una situación desagradable, ¿no? Su hijo no está en la lista de personas que lo pueden visitar, por lo que dijiste. Lo que pasa es que su hijo no está acá, no vive en Argentina. Ah, ok. Sí, tuve comunicación con el hijo porque yo posteé un video de él despidiéndose de los perros cuando ya se lo estaban por llevar. Y él me agradeció que haya mostrado esa faceta. Uh-huh. Yo no lo conozco, el hijo me buscó por Instagram, le mandaron el video. Sí, que haya mostrado esa faceta y él comentó en mi posteo, este es el verdadero, o este es el único héroe de este lío, en este lío. Y después me agradeció por privado por haber compartido ese video. Carolina, estamos hablando con Carolina Fernández, periodista, fue la que recogió esa frase tan amenazante, ¿no? Si yo hablo, cae el país mañana, ¿no? Un poco quizás excesiva, pero demostrando que tiene cosas para contar que no se conocen en principio. Hay un rol importante de Sicarelli ahí en todo esto. Hace poquito se conoció que había recibido además cantidad de concesiones mineras. Estamos hablando de un familiar de Fred Machado, relacionado también con la candidata senadora Villaverde. ¿Qué me podés contar de eso, vos que sos de ahí? Bueno, Sicarelli está relacionado con Lorena Villaverde ahora, en este último tiempo, que se dice que es su pareja, que Fred Machado niega que sea su pareja. Todos me dicen, bueno, trabaja con Lorena, es amigo de Lorena. Él mismo me dijo, yo soy re amigo de Lorena, me cae bien, pero niegan que sea su pareja. Sí, lo que podemos decir es que tiene una relación mucho más... a ver cómo decirlo, dudosa con el gobernador Beretilneck, Reinaldo, porque Sicarelli estuvo como trabajador del Estado hasta hace muy poquito, fue adscripto a la legislatura, al bloque de Juntos Somos Río Negro, el bloque que preside el candidato a senador de Beretilneck, hasta hace, según las propias palabras de Beretilneck, un par de semanas, y aún siendo empleado adscripto a la legislatura, sin ir a trabajar a la legislatura, adquirió permisos para estas extracciones de arenas silicias que vos estabas comentando. Adquirió el 39% de los permisos cuando YPF tiene el 25%. Sí, no, es impresionante. Y además hay un dato no menor, Reinaldo, que es que la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro, de quien depende el área de minería, está a cargo de la esposa de Beretilneck, que es la candidata segunda senadora por ese partido. Y la primera candidata senadora es Villaverde, que es la presidenta de la Comisión de Energía en Diputados, ¿no? La primera candidata de... está bien lo que estás diciendo, porque Villaverde está en La Libertad Avanza, sí. Beretilneck está... Todos somos Río Negro, con Facundo López encabezando, pero ahí está todo muy mezclado, porque parecía. Vos imaginás... Sí, hay algo que es muy raro. Beretilneck no salió a pegarle a Villaverde en plena campaña cuando tiene todo hoy en el escenario para decir, che, estuvo detenida, la agarraron comprando falopa, mintió en tal cosa o tal otra. No sale, hay un silencio. Hay un dato que te va a encantar que yo todavía no pude decir. Lorena Villaverde, desde el 2017, gobierno de Beretilneck, hasta el 2021, ya ahí era gobierno de Arabella Carrera, pero bueno, Beretilneck estaba atrás, fue empleada del gobierno provincial. Ah, mira, todo endogámico. Todo rarísimo, porque además desde el 2017 al 2021 nunca la vi trabajar en Canal 10, que es una sociedad del Estado y pertenece al gobierno provincial. Entonces... Está todo muy mezclado en la prueba. Vamos a seguramente a volver a conversar, Carolina. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo. Carolina Fernández es periodista de ahí, trabaja con GPS en América, con Graña, en Radio Splendid, desde ahí de Viedma, y estaba en el momento que lo detuvieron a Fred Machado y dejó esa frase tan singular, ¿no? Esta frase que la voy a leer completa. Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana, dijo. Bueno, que ese es el mensaje que le mandó a Santiago Caputo. Qué complejo todo. Doc, te están esperando en el consultorio. ¿Te queréis con algún consejo o algo? Sí, te dejo un consejo. Una mala costumbre que generalmente tenemos que dormir. Quedarnos dormir con la televisión prendida. No sé si a ustedes les pasa, a mí no. Pero muchas personas dejan la televisión prendida para poderse dormir y lo que te impacta es sobre el sueño profundo. Tenés tres tipos de sueños. Un sueño ligero, que es en el cual vos te relajás. Pensá que cómo te dormiste anoche. Es ese primer momento que te relajás. Ese es el sueño ligero. Después está el sueño profundo, que es en el cual recuperás toda la parte muscular y la física y el sistema inmunitario, las defensas, y ahí es donde impactas y te acostás con esa luz y ese sonido. Y la última fase del sueño, que se llama el sueño REM, es cuando soñamos y es cuando evaluamos nuestras emociones. Este ciclo se repite varias veces durante la noche, de los tres, y es muy interesante. Para dormir mejor, tratar de acostarte siempre a la misma hora, tener un hábito de sueño. Voy a hablar muchas veces, y he hablado muchas veces, y voy a seguir hablando del sueño. Te voy a encargar que me averigües qué pasa cuando yo a veces me quedo escuchando un audiolibro.

más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/prepago/packs. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería decirle a Marcos que aproveche Pimentón de Beneficio de Galicia y se ponga una pyme. Que del App Galicia Office te dan tremendas financiaciones y ahorros por pagar servicios. Y a ver si pueden poner algún tema que hable de soltar, de dejar atrás el pasado o algo así. Muy buena la radio, ¿eh? Cartera comercial por Banco de Galicia y Buenos Aires, SACUI 3050-00-1735. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar. Modo está dentro del app de tu banco para que le digas adentro a todo lo que querés. Así que, descuentos y reintegros. ¡Adentro! Tus pagos más simples y seguros. ¡Adentro! Encontrar todo en un mismo lugar. ¡Adentro! ¿Y hacer el cierre de esta radio? Sí, claro. Modo está dentro de la app de tu banco para que nadie se quede afuera. Más info a modo.com.ar. ¿Buscas sabor y calidad para tus eventos sociales, corporativos o para abastecer tu dietética, restaurante o cafetería? Martín y Mann ofrece soluciones gastronómicas personalizadas, alta calidad y logística diaria. Ahora también podés encontrar sus productos en Mi Ventanita, Roosevelt 5415. La calidad que buscas en cada detalle. Seguinos en Instagram, @martin_imán. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. La inmensa minoría. Hasta las 14 en Radio con Vos. 15 minutos nos quedan de programa. ¿Qué dice tu perfil, Alejandro Rebocio, que está listo para hacer su informe especial hoy anticipado? ¿Qué dice tu perfil en X? Hace tanto tiempo que lo hice. Alejandro Rebocio, ¿qué? Alejandro Rebocio. ¿Sabes qué? Informo mi día de nacimiento y mi edad. O sea, dice periodista, economía, el diario AR, Deutsche Welle en español, Radio con Vos, coautor de Estoy Verde y Vaca Muerta, libros que hicimos con Berco. Bien. Seguime en Instagram. Bien. Nosotros estamos buscando. Bien. Perdiste, no vas a ganar seguros. ¿Por qué? Estamos regalando una remera a la inmensa minoría. Alguien que tenga algo original. Al mejor de descripción de perfil. Una bosta el mío. Buen día, equipo. Ante todo, perdón, Vero. Mi presentación en mi Instagram, que es María1960OK, dice: no trates como milanesa la napolitana a quien te trata como milanesa de soja. Besitos. Muy bien, le dijo perdón a Vero porque es veggie, sí. Claro. Hola, ¿cómo va? Bien. El mío dice: tirapostas de sobrecito de azúcar. Tira posta de sobrecito de azúcar, muy bien. Está bien, ¿eh? Hola, inmensa minoría. Mi perfil dice: en el centro de la fiesta está el vacío, pero en el centro del vacío hay otra fiesta, que es una parte de un poema de Roberto Juarros. Mirá, muy bueno, la poesía vertical, muy bien. Un poema. Hola, hermosos. Mi perfil de WhatsApp. ¿Qué dice? Y el mundo sigue girando. Y el mundo. Los quiero. Nosotros también. Dame otro. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cecilia. Mi perfil de WhatsApp puse: que no te confunda mi resiliencia. Bien, también, muy sutil, muy bien. Ahora en un ratito vamos a anunciar los ganadores. ¿Por qué? Porque se viene el periodista económico de la Deutsche Welle. Es decir... ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Hay muchas preguntas y solo él busca las respuestas. En la inmensa minoría, Ale Rebocio investiga. A una semana de las elecciones. A una semana te cuento que hay algunos economistas que se han lanzado de candidatos para las próximas economistas elecciones. Economistas candidatos, es tu economistas tema. Candidatos. Se suponen que deberían saber, pero cada uno opina algo distinto. Pues esto no es como los médicos, donde quizás hay más consenso y hasta ahí nomás. Acá no, hay muchas diferencias. Yo detecté 7 candidatos economistas. 7 candidatos que son economistas. Sí. Algunos de ellos vamos a oír hablar por lo menos de lo que va a... de lo que ellos piensan que viene en el futuro. Está bueno eso. Porque a veces prometen en campaña cosas que... Yo a veces digo, esto de las propuestas de campaña está bueno, pero hasta cierto punto. Porque, viste, muchas veces son un chamullo. Es cierto. Yo creo que sí hay un tema que divide aguas, que es... ¿van a aprobar, si son diputados, senadores, la reforma de flexibilización laboral, la rebaja tributaria qué gastos van a compensar esa rebaja tributaria y la reforma jubilatoria, que son las tres reformas principales que propone Milei, ¿lo van a hacer o no? Eso es lo que deberían contestar las otras fuerzas políticas. Pero yo les pregunté, para no entrar, porque a veces también te chamullan, te dicen, sí, depende de qué reforma, sí, qué contenido tiene, entonces ya entras en un berenjenal que nunca conseguís ninguna respuesta concreta. Entre esos economistas candidatos está Adrián Rabier, es el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza y también es director académico de la Fundación Faro, una fundación clave para este gobierno, porque es la fundación que difunde las ideas de Milei, la y de que Laje, dirige Agustín Laje. Adrián Rabier, primer candidato a diputado por de La Libertad Avanza en la provincia de La Pampa. Yo le preguntaba, bueno, ustedes que les gusta la libertad, ¿cuándo va a haber un tipo de cambio libre? Porque bueno, por ahora está muy controlado. Recién el dólar estaba tocando los 1.495, por la intervención del gobierno norteamericano bajó a 1.485, pese al anuncio de que se firma el acuerdo, se firmó el acuerdo del swap con Estados Unidos. Entonces yo le preguntaba, bueno, está bien, ahora estamos en esta situación, ¿cuándo viene el tipo de cambio libre? Y Adrián Rabier me respondía a esto. Hoy en lo preelectoral creo que abunda un pragmatismo del que los liberales no nos sentimos nada orgullosos. Creo que después de octubre, cuando ya las cosas estén más claras y si el resultado electoral genera cierta confianza, empezaremos a ver un dólar que se comporta con más libertad. Y bueno, en ese contexto creo que el dólar podrá quedar entre bandas. Creo que es lo que pretende el Toto Caputo. Mira, Adrián Rabier, de La Libertad Avanza. Un poco raro, porque por un lado te dice, bueno, si ganamos vamos a liberar el tipo de cambio, y si no ganan. Y por otro lado habla de liberamos, pero va a seguir las bandas. Porque claro, tampoco pueden decir antes de las elecciones que van a eliminar las bandas, o que las van a ampliar, porque la yo otra creo es decir, que la van a ampliar, sí. Para no decir que mintieron, las ensanchás y entonces ahí el dólar podrá fluir más libremente. Mientras tanto, vamos al principal partido de la oposición. Itai Hackman es economista y es el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria. Itai Hackman, yo le preguntaba, bueno, sobre todo él viene de una militancia universitaria que estuvo muy involucrada cuando era muy joven en la crisis de 2001, viste, al igual que Guado de Pedro. Entonces le preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Vamos hacia una crisis tipo 2001? Y esto es lo que me respondía Itai Hackman. Si no frenamos esto, sí. O sea, si el proceso continúa, nos lleva lamentablemente a una nueva crisis. Más allá de eso, mi respuesta es, si el gobierno pierde las elecciones, lo que tiene que hacer es cambiar. Si no, efectivamente va a entrar en una situación de ingobernabilidad y de debilidad extrema. Pero lo que tiene que hacer es cambiar. Tiene que escuchar el mensaje de las urnas. Eso es lo que decía Itai Hackman. Si no escucha el mensaje de las urnas, tiene que cambiar. Va a ir empeorando. Otro candidato importante en la Ciudad de Buenos Aires, que le va a robar muchos votos a La Libertad Avanza, según le dicen las encuestas y también el palpitar que uno ve, es Ricardo López Murphy. Fue ministro de Economía, fugaz ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Estuvo dos semanas, no duró más que dos semanas porque quiso implementar un ajuste universitario que los radicales que estaban dentro del gobierno, no se lo aceptaron. Y a Ricardo López Murphy, que es candidato de la Alianza Potencia, candidato a diputado, le preguntaba, bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno a partir del lunes próximo? Y esto es lo que me decía. Yo diría, tiene que flotar su moneda y tiene que comprar todos los días, calculo yo, 100, 120 millones a lo largo de los 200 y pico de días hábiles que tenemos. No hay una crisis, a ver, nosotros no tenemos circunstancias tan terribles como la del 2001, al revés, tenemos circunstancias muy favorables. Muy favorables, decía Ricardo López Murphy, que busca su reelección como diputado, porque se refiere a que hoy estás atado al dólar y el dólar está muy devaluado en el mundo, claro. Y eso te da competitividad frente a las otras monedas. Te da margen para hacer el cambio. Claudio Lozano, otro exdiputado, ahora quiere volver al Congreso con Unidad Popular, el candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Y también le pregunté, ¿qué pasará después de las elecciones? Y esto es lo que me dice. De estar cerca de 1.000 a 1.400 y estamos en vísperas de una devaluación que seguramente tomará forma después del 26 de octubre y que va a tener impacto en precios, que va a volver a deteriorar el poder adquisitivo, que va a profundizar el cuadro recesivo, marco en el cual además se pretende seguir la hoja de ruta del Fondo Monetario. la ruta del Fondo Monetario, dice Claudio Lozano, hablando de la reforma laboral, tributaria y previsional. Y por último, entrevisté a Roberto Kachanowski, que es candidato por primera vez en sus 70 años de vida. Mirá. En la provincia de Buenos Aires, por la Unión Liberal, así se llama, y siempre estuvo a favor de la motosierra, pero ahora critica a Milei, y también le preguntaba, ¿qué va a pasar con el dólar? Y esto es lo que contestaba Kachanowski. Sí te puedo decir que va a ser mayor al que actualmente está, porque el tipo de cambio actual es un tipo de cambio artificialmente bajo. Si el kirchnerismo tiene, a ver, una muy buena elección, yo creo que se te puede disparar más que si La Libertad Avanza logra un empate o tiene una o gana por poca diferencia. Esto es lo que decía Roberto Kachanowski, en definitiva los candidatos economistas, después también está Martín Lustó por Ciudadanos Unidos y Agustín Monteverde, que es economista, va candidato segundo a senador por La Libertad Avanza. Pero los economistas que entrevistamos, lo que prevén en general es que después de las elecciones va a haber un salto, una subida del dólar, o por lo menos un dólar libre, admite el candidato oficialista. Y eso es lo que está palpitando hoy el mercado, y por eso hoy el mercado se sigue tirando de cabeza los operadores financieros al dólar a pesar de la ayuda de Estados Unidos. Muy buen informe, ¿eh? Alejandro Rebocio, informe especial, los economistas candidatos. Mira, le voy a dar una última cortita a Fede Yáñez. ¿Me puede explicar qué pasó con Colapinto? Colapinto ayer terminó 17º en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas. Cuando quedaban dos vueltas, él estaba 18º, 17º estaba su compañero Pierre Gasly. Y le tiran por radio, Franco, mantengan las posiciones. Y él dice, ¿qué? Si ya está yendo más lento. No, no, tenés que mantener las posiciones. Y a lo Lole Reutemann desobedeció, lo pasó a él en una maniobra bastante temeraria, porque casi podrían haber hasta chocado, lastimado los autos si es que eso sucedía. Lo termina pasando, en algún punto tenía razón, porque terminó 7 segundos adelante en 3 vueltas. Eso es un montón, de sacar la diferencia en un equipo. Trajo cola porque Gasly se quejó de manera muy educada en la atención a los medios, y Alpine tuvo que sacar un comunicado diciendo que no es la actitud que están buscando. Obviamente se termina, pareciera, con el Pinto así, ¿no? No, no sé. Ahí se firmó. Si querés, mañana lo extendemos. Yo creo que fue una medida más pensando en el mediano plazo, ¿sabés? Y mirando a qué. A los otros equipos. Porque más de uno debe haber dicho, mirá este pibito, qué lindo lo que está haciendo. Quizás me lo puedo llevar a mi redil. Bien. La última para Vero Castañares. Bueno, atención, vi esto que tuvo mucho rebote, pasó el fin de semana, lo pasan como algo gracioso, lindo, es una carrera de perritos salchichas, está muy de moda el perro salchicha, Reinaldo, sí, no sé si lo viste por todos lados. Es verdad. Chicos, una carrera de perros es una carrera de perro, es cariñoso el salchicha. Sí, es muy cariñoso, sí. Es muy, viste, la gente lo puede llevar a todos lados y qué sé yo. Una carrera de perros es una carrera de perros, es lo mismo que una carrera de galgos esto. Esto va a terminar mal. ¿Y dónde quiero está haciendo? Advertir. Hicieron acá una carrera de perros salchichas, acá. ¿Acá dónde es acá? Acá en Buenos Aires. Ah, okay. Lo hicieron con una marca, con un auspicio, con no sé qué, mirá, como algo gracioso. Bien. Bueno, ahí hay una muestra, una grabación. Decían, bueno, algunos no pueden terminar, es imposible que el perro termine. Sí. Bien. Es imposible que el perro carrera de perros, se armó Bolonqui. Yo estoy armándolo. Bien. Porque acá dicen a todos, ay, qué linda la carrera de perros. No, no es para esto, no son para está jugar bien los perros. Bien, por son favor, para jugar, pero no obligarlos a correr. No obligarlos a correr, por favor. Te bien, hago una última contacto con Paulina Sapir Balsa, que estaba recorriendo comercios y nos parecía interesante porque hay un malestar entre los comerciantes impresionante. Paulina. Sí, Rey, estamos acá en una óptica sobre la calle Aguirre con Carolina, que es una de las vendedoras divinas que nos atendió. Y bueno, nos contaba que sí, efectivamente las ventas están planchadas, que el Día de la Madre repuntó un poco, pero que viene todo bastante flojo, ¿no? Caro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos. Bueno, la verdad es que sí, las ventas vienen bastante bajas desde hace varios meses, para serte más precisa, desde el mes de marzo. Uh-huh. Y bueno, nosotros para lo que es el Día de la Madre estuvimos invirtiendo mucho en lo que es pauta y mucha promo como para levantar y atraer más consumidores. Y de esa forma más o menos levantamos los que son las ventas este fin de semana y toda la semana, digamos, previa al Día de la Madre. Pero si no tenemos lo que es promoción, cuotas, descuentos en las segundas Paulina, unidades. Sí, ahí es donde hacer una pregunta muy puntual, porque es lo que surgió como polémica. ¿No inflación o inflación vendiendo un poco más? ¿Hay inflación? No, sí, no. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Porque ya escuchamos a algunos comerciantes diciendo, todo bien que baja la inflación, pero yo preferiría tener inflación y vender más. Y nosotros preferíamos por ahí tener inflación y vender un poquito más, pero también necesitamos que se llene un poco de plata los bolsillos de la gente. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Reinaldo, que tengan buenas tardes. Un beso, perdón, pero estamos sobre el final del programa. Gracias, Paulina. Por favor. Gracias, chao, Rey. Chao, chao, nos vamos. Empiezo por el final. Este puede ser un buen tema para hacer, sí. Alejandro, ¿no? Esta dicotomía de que hay, sí, empresarios totalmente, que empiezan a decir, al final me prefiero un poco de inflación y vender un poco más. Totalmente. Bueno, cuando el otro día yo le preguntaba a Hackman, bueno, ¿qué aprendieron de ahora ante la inflación que dejó el gobierno anterior como candidato del peronismo? Y decía, bueno, mejor inflación, menos inflación, sí, pero ¿cuánto los ingresos? No, el tema es el costo, claro, claro. Sí. Inflación a la baja siempre está mejor. Pero lo que pasa es que si es a costo de no vender, sí, o de no tenerla, claro, que no te alcance la plata. O sea, ni una de la otra, quizás la respuesta. Exactamente. Bueno, nos vamos. Gracias, ya llega Leberco con Pasaron Cosas. Chau. Una